ya no estás a mi lado. Yo no puedo vivir. Tú me has hecho a tu forma y te has ido de mí. El mundo gira y todos dentro de él. La gente cambia y la ilusión también. Y los colores que tiene un nuevo día son diferentes según vivas tu vida. Palabras blancas y besos olvidados, nuevas promesas y labios no quemados. Yo busco amor, tú buscas otra vida. Mis ojos lloran, mis manos te acarician. Busca un amor para tu vida, vive tu vida para el amor. Busca un amor para tu vida, vive tu vida para el amor. Hace frío en mi alma, ya no puedo pensar. Sabes bien que no soy nada sin ti, soy nada. Qué bien huelen las flores, qué claro brilla el sol. Te deseo mucha suerte, que encuentres lo mejor. Qué tristes las palabras de aquella despedida y aquellos ojos claros que ya no me querían. Me fui paseando solo, sin nadie a quien hablar. Los árboles del bosque quisieron contestar. Después vino la noche, aquella noche fría, y yo escribí unos versos grabados en mi vida. Busca un amor para tu vida, vive tu vida.